La galletita tritio tris. La galletita radioactiva para niños y bebés. Sí. Tritio tris. Se complace en presentar a Teniente Coronel Alagarto Alza Gansué, Newman de los Olivos y la Santísima Misericordia González Pardovis de los Pardovis, bien, porque de noche todos los gatos son pardos. Lo retiraron del ejército en los tiempos de Videla por facho, y desde entonces se ha dedicado a actividades benéficas para la humanidad como la mega minería, la soja, el fracking. Es innovador tecnológico en bioespiritual tecnología, sanador espiritual, epicano puntor, reikista nuclear, terapeuta dino vibracional, experto en minas a cielo abierto, minas a cielo cerrado, minas y más minas, morosos incobrables también. Con ustedes, el Teniente Coronel Lagarto Valdez de Usuel, Niño de los Olivos y la Santísima Misericordia, y el Solo Pardo de Vivión.